Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarles este día domingo con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Me veo en el deber de tener que repetir la grabación de un video que ayer realizamos, pero que salió con una serie de imperfecciones, sobre todo en el sonido, y claro, pues no se aprecia en toda su magnitud lo que yo dije. Y además es que es molesto a la gente, pues quiere escuchar las cosas bien, no las quiere escuchar truncas, no las quiere escuchar si tienen algunas fallas. Pero el problema es que no he conseguido aquí en Michoacán un micrófono de solapa, y este micrófono me da muchos problemas, sobre todo el cable. Es muy grueso. Ya he ido a 2-3 casas que venden equipos de sonido, de grabación. No lo tienen esos micrófonos de solapa. Y no he podido ir al Distrito Federal o a la Ciudad de México o a Guadalajara para conseguirlos. Yo hablaba de ayer de un tema que a mí se me hace muy delicado, aunque esto no es reciente. Pero hay cosas que con el transcurso del tiempo afloran en toda su dimensión. Al video lo titulé: en Michoacán se vendieron grados de maestría y doctorado. En el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se crea el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Quiero decirle a usted que hay personas que obtuvieron en forma legal y legítima su grado de maestría o de doctorado, pero época hubo en la que un grupo de sujetos deshonestos, sin ética, así como Peña Nieto, peor, deshonestos, sin vergüenzas, se hicieron cargo de las áreas más importantes de este Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Llega posteriormente a esto que le platico así en forma de síntesis. Quiero dar lectura a algo antes de que lea todo completo. Mire lo que dice un documento. Dice: la laxitud para entregar maestrías y doctorados durante los últimos años, se refiere ya a años anteriores. En el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, CIDEM, permitió que el propio subdirector de estudios de posgrado, Federico González Santoyo, se acreditara a sí mismo doctor, pero por igual benefició sin control alguno a su esposa, su cuñado, amigos, diputados, funcionarios y familiares de servidores públicos. También señala, pero además se autorizó contratos de trabajo para su esposa y su cuñado por un monto global de 782,780 pesos. Bueno, lo grave es que se expidieron cédulas profesionales, es decir, al otorgar el título se envía toda la documentación a la Ciudad de México, ahora a la Dirección General de Profesiones, solicitando la expedición correspondiente de la cédula profesional. La obtuvieron todos esos documentos oficiales. Posteriormente, en el gobierno, en una parte del gobierno de Leonel Godoy Rangel, llega a la dirección del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán una maestra en filosofía de nombre Rubí de María Gómez Campos, y le informan ahí mismo algunos profesores, algunos trabajadores administrativos: maestra, aquí se regalaron o se vendieron títulos. ¿Cómo?, dice ella. Sí, se regalaron y se vendieron títulos. Hay muchas irregularidades. Hay personas a quienes se les han entregado títulos y no los obtuvieron en forma legal. Vuelvo a repetir, no voy a manchar a todos, porque hay quienes sí hicieron sus esfuerzos, sí hicieron sus trabajos de investigación, hicieron trabajos académicos. Hubo épocas valiosas de este centro de investigación, pero como siempre, ponen a sujetos corruptos, gente deshonesta, que abunda en nuestro país, no solo en los cargos de la administración pública, sino hasta en sectores de la academia. Y esta maestra se pone a investigar, a revisar, a recabar información, y descubre que había personas que en un año ya tenían maestría. doctorado en Derecho, por ejemplo, o en Administración Pública, en Ciencias Políticas, y dice, esto no puede ser, no puede quedar así, esto tiene que llegar al conocimiento del gobernador Leonel Godoy, algo hay que hacer con esto. Entonces, habla con el gobernador del estado. El gobernador del estado en aquel entonces, Leonel Godoy, le dice, no, déjalo como está, no podemos hacer un escándalo con esto, porque el desprestigio pues va para Cuauhtémoc Cárdenas, van a dudar de que todos los alumnos de ahí han egresado en forma irregular. No pudo hacer nada la doctora María de Rubí Gómez Campos, se lo impidieron, porque hasta diputados, magistrados del Foro Común y del Foro Federal lograron grados académicos. En un año tenían todo. Hay gente que ni siquiera se presentó un solo día a clase y le otorgaron título y cédula profesional en maestría y doctorado. Bueno, pero después viene el cambio de gobierno, llega otra directora del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, que es la maestra Sabel C. Pineda Antúnez, y ella pues toma la decisión, yo no sé si con la anuencia del gobernador Fausto Vallejo, no lo sé, eso yo no lo sé, pero ella sí se atreve a pedirle a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo que puede hacer para revocar, para cancelar títulos y cédulas profesionales? Y la respuesta no tardó. Le voy a dar lectura a ese documento que ayer no tenía yo a la mano. Dice, trae al margen superior derecho un sello con el escudo nacional de la Federación que dice Secretaría de Educación Pública, SEP, Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Profesiones, Dirección de Autorización y Registro Profesional. La fecha es de el 11 de julio de 2012. El oficio es el número DARP diagonal 4606 diagonal 2012 y dice: Maestra Sabel C. Pineda Antúnez, directora general del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, presente. Dice, me refiero a su oficio DG diagonal 111 diagonal 2012 de fecha 31 de mayo de 2012, a través del cual solicita la orientación institucional respecto a qué instancia le corresponde cancelar el registro de grado académico y revocar la cédula profesional. Al respecto, me permito informarle que el artículo 67 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal establece lo siguiente. Artículo 67. La Dirección General de Profesiones, a solicitud y previa audiencia de parte interesada en sus respectivos casos, cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que deban registrarse por las causas siguientes. 1. Error o falsedad en los documentos inscritos. 2. Expedición del título sin los requisitos que establece la ley. 3. Resolución de autoridad competente. 4. Desaparición de la institución educativa facultada para expedir títulos profesionales o grados académicos equivalentes. Revocación de la autorización o retiro de reconocimiento oficial de estudios. La cancelación no afectará la validez de los títulos o grados académicos otorgados con anterioridad, claro, si fueron los otorgados en forma legal y legítima, pues no tenían por qué cancelarse. Luego, otro de los motivos que establece es la disolución del Colegio de Perfeccionistas y las demás que establezcan las leyes o reglamentos. Luego la hoja número 2 dice, la cancelación del registro de un título o autorización para ejercer una profesión producirá efectos de revocación de la cédula o de la autorización. Derivado de lo anterior, le corresponde a la institución educativa resolver respecto de la documentación académica que emite sus alumnos y egresados conforme a su normatividad interna. Igualmente, es necesario que la determinación que resuelva en definitiva sobre la citada documentación cumpla con las formalidades esenciales de todo procedimiento que señala el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin más por el momento, reciba un saludo cordial, sufragio efectivo no reelección, director de autorización y registro profesional, licenciado José Luis Lobato Espinosa. Luego viene aquí otro documento del SIDEM y dice, el documento está marcado con el número 5 y dice seguimiento de acuerdo. Dice acuerdo 2 romano guión SO guión 06 diagonal 06 diagonal 2012 guión AO 4 BIS grado avance. Dice, se instruye a la directora general a dar curso al proceso de cancelación de títulos de estudios de posgrado expedidos por el centro en forma indebida por procedimientos de equivalencia y revalidación de estudios que no fueron tramitados ante una autoridad educativa legalmente autorizada en coordinación con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y solicitar ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública la cancelación de cédulas profesionales. En la parte derecha del documento dice acciones realizadas. Dice, en respuesta a esta gestión, la Dirección General de Profesiones de la SEP, a través de su oficio DARP, diagonal 4606, diagonal 2012, señala que es competencia del SIDEM la resolución de la documentación académica del alumnado. Además, en su oficio, la misma dependencia envía datos de alumnos cuya cédula fue expedida en dicha dirección con la finalidad de iniciar los procedimientos de nulidad de actos. Y aquí habla de 57 casos. Imagínense nada más, 57 casos de personas que obtuvieron en forma ilegal y legítima este tipo de documentos, es decir, el título y la cédula profesional. De veras que esto es grave, esto es muy delicado y vergonzoso. Por eso es que volví a repetir la grabación. A pesar de que la grabación estaba en pésimas condiciones por problemas técnicos atribuidos a mí, por fallas en la cámara y en el micrófono, a nadie más, pues empecé a recibir algunos mensajes, así se les llama, mensajes, comentarios. Dice Horacio Tamayo, dice, disfrutamos mucho su canal, pero no se escucha su voz al principio. Nada más quería preguntarte, ¿qué opinas de AMLO cuando dijo que la investigación de Carmen Aristegui sobre el plagio de Enrique Peña Nieto era cortina de humo? También cuando dijo que le daría indulto a los políticos corruptos en caso de ganar la presidencia de 2018. Si esa es la esperanza de México, estamos perdidos. Si es verdad que López Obrador declaró que este asunto de la situación académica de Peña Nieto era una cortina de humo para distraernos de cosas más graves, pero bueno, pues esto es muy grave, tiene usted razón. Respecto a que le daré indulto a los políticos, pues claro que yo estoy en contra, señor Horacio Tamayo. Un presidente, sobre todo López Obrador, que se atribuye una imagen de rectitud y de honestidad, debería, si llegara a ser presidente de la República, proceder en contra de todos aquellos funcionarios, desde el que hubiera sido presidente de la República, en este caso Peña Nieto, por todas las pillerías, por todas las trapacerías comentadas. Coincido con usted, don Horacio Tamayo. Dice Poschi 23, así se pone. Es bastante difícil la situación. La gente bien sabe que el PRI, PAN y satélites fueron los culpables de esta devaluación, empobrecimiento, despojo, robo, etcétera. Yo entiendo que la gente lo quiera usted imparcial, pero por Dios, las cosas están clarísimas. PRI, PAN, lambiscones son el cáncer. Por eso yo sí apoyaría a AMLO. Y con todo, incluso estadísticamente, es el mejor posicionado, sin duda, y tiene las más altas posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales, incluso con las marrullerías del PRI y del PAN. Luego la señorita Yolanda Rubio, usted es único, señor Adolfo, gracias por darnos estos videos tan amenos e interesantes. Aquí estoy presente, saludo a sus queridos nietos. Luego, aquí dice un señor Jokep Jacob, ¿quién sabe qué es? Yo no sé por qué a veces no podemos nuestro nombre. Sería muy interesante que tuviéramos valor civil y diéramos nuestro nombre. Eso tendría más valor. Nombre, no seudónimo, pero de todos modos le doy lectura. Dice usted, su audio es un asco. Sí, lo acepto, tan lo es que estoy repitiendo esto. La señora Yolanda Rubio dice, le contesta a este señor Jokep Jacob, si no le gusta, no lo vea. Guárdese su comentario tan feo. A mí me gusta y me espero yo. Yo veo al licenciado Adolfo desde hace mucho tiempo y es un placer y un privilegio escuchar sus videos. Dice Ernesto Rivera en relación a Peña Nieto, un plagiario. Si bien es cierto que México va de picada, es porque no ha llegado al fondo. Pero ¿qué más fondo queremos ver si el agua es tan turbia que no podríamos ver ni siquiera con una lupa de 1000%? Quiero decir, México tiene mucho que dar si se es bien canalizado. Pero si los canales que llevaron ese patrimonio que tiene México, que son sus ciudadanos y el petróleo, están más negros que los zapatos de Peña Nieto, imagínese lo que esperamos, no a la corrupción, no a la privatización, alto a los gobiernos totalitarios y que la voz del pueblo, y dije pueblo, no banca privada, no funcionarios que apoyan a unos cuantos ultramillonarios, que no se elijan esos traidores, explotadores, etcétera, que se escuche la voz del pueblo y que se respete el voto popular. Es bastante grande el milagrito, ¿verdad? Comentarios en FB sobre en Michoacán le vendieron o regalaron grados de maestría y doctorado. Dice la señorita Lili A.R., dice, licenciado Suárez, lo felicito por aclarar por qué razón no se puede destituir al presidente y mencionar la importancia que tiene el hecho de que exista corrupción en los niveles educativos superiores, ya que podemos y estamos bajo personas que dentro de sus funciones profesionales dejan en claro su calidad moral y académica. Reciba saludos. La señorita Saraí Ramírez, yo no sé si este sea su nombre. Yo repito, es difícil para uno investigar si una persona utiliza su nombre o bien un seudónimo, dice ella. ¿Debería, señor Suárez, Adolfo Suárez Terán, investigar al actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, Víctor Serrato? Él está en esa relación. Pues sí, tengo entendido que aparece el señor doctor, creo ya, Víctor Serrato, titular por segunda ocasión de la presidenta estatal de la Comisión de los Derechos Humanos. No lo entiendo, cómo es posible que una persona que yo lo que sí me consta es que vivía en una vivienda muy modesta, muy humilde hace algunos años, y creo que ahora vive en un fraccionamiento de lujo de Morelia, después de haber pasado por vez primera por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dice la señorita, Y también agrega, y a su delegado administrativo, José Omar Martínez López, que tiene un título de contador público de Santo Domingo y cobra como director. Usted sabe que ahí en la plaza de Santo Domingo se hizo famosa porque ahí se elaboraban, se expedían títulos profesionales, cartillas, no sé cuántos documentos apócrifos, pero bueno, pasaportes. Saraí Ramírez, ya le di la respuesta a usted, señorita, lo de Víctor Cerrato. Y luego dice la señora, una Esfera Rodríguez, dice, ¿a poco nada más en Michoacán? No, pues la corrupción ahoga todo el país, señorita, ahoga todo el país. Yo me refiero en este caso concreto al asunto del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Luego agradezco mucho a Dani Escalante por compartir en Twitter y en Facebook tus videos, y a Frente de Medios por mantenerse compartiendo tus videos en Twitter también. ¿Algo me querías dar, algo me querías entregar, algo me querías decir? FB es Facebook. Pero me hablabas de algún otro amigo, colega periodista, que también no me mandó él ningún mensaje, ¿verdad? Bueno, yo agradezco a ustedes que me escuchen, y esto es todo lo que les tengo que decir, vergonzoso, penoso, no para todos, repito, no toda la institución, no todo el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán estuvo podrido, porque ya lo desaparecieron, ya lo desintegraron. ¿Por qué? Pues precisamente por el gran desprestigio que habían alcanzado sus directivos y aquellos que obtuvieron en forma ilegal e ilegítima títulos de maestros o de doctores y cédulas profesionales. Espero sus comentarios y muchas gracias.